besé. Vos me dabas de beber, te necesité y te echaste a correr porque tan lejos, porque tan lejos de mí. No fuiste capaz. Si usted oyente ha llegado hasta esta altura del disco, quiere decir que solo le falta un tema para terminar. Yo no sé cómo hizo para aguantar todo este tiempo, pero la verdad que lo admiro. O la admiro, ¿verdad? No sé, soy un disco, no puedo saber el sexo del que me escucha, pero intuyo que debe ser varón o mujer, porque no hay mucha vuelta, ¿no? Bueno, terminamos con esta canción que dice así.